El secreto de las letras, música y palabras en partes iguales de radio. El secreto de las letras. Bien, ¿y qué les pareció? Seguramente muchos de ustedes, acá un oyente está preguntando, ¿es de ellos el tema? Sí, es de ellos. Hay gente todavía que hace rock sinfónico, rock progresivo, y hay gente que compone temas de más de 4 minutos, y hay gente que compone temas que no necesariamente tienen que tener un estribillo. ¿No es así, Gabriel Agudo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas, Alejandro? Un saludo para todos y para todo tu equipo y para todos. Bueno, muchas gracias. Un placer poder hablar contigo. Estamos hablando con Gabriel Agudo, cantante de Bad Dreams, banda que va a tocar. Yo antes dije tiene la suerte, ¿no? Detrás de eso hay un montón de trabajo, ¿no? Pero tiene la suerte de tocar este sábado próximo a las 19 horas en el anfiteatro del Parque Centenario, con un invitado de lujo, ¿no? Que es Steven Rothery, que es el guitarrista de Merillion. Pero como estamos hablando con Gabriel, lo voy a hacer en el buen sentido, pasear desde los comienzos de la banda. ¿Cómo empezó todo, Gabriel? Bueno, vos sabés que el músico tiene una doble faz, ¿no? Que es la faz de intérprete y la faz de compositor. A veces se da, a veces no se da. Yo soy de los que, y también Jorge que es mi compadre. Jorge Tenesini. Jorge Tenesini, sí. Tecladista de la banda y, sí. Y con él componemos la mayoría de los temas de Bad Dreams, ¿no? De los temas propios. Tenemos esta posición respecto a de que muchas veces el músico intérprete es como muy vapuleado, como que si el músico intérprete no es compositor, no es valorado de la misma manera, ¿no? Y en toda actividad creativa, la interpretación es una actividad también muy creativa, ¿no? Porque uno pone en juego muchas cosas, entre ellas las emociones, ¿no? Claro. Lo vemos en la diferencia entre los músicos que pueden llegar a tocar el corazón. Estabas hablando de Steve Rothery, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, como seguramente opinás lo mismo que opino yo, que es que es uno de los top tres en conjunto con Steve Hackett, sí. Y con David Gilmour, que son esos, sí, guitarristas que tocan la nota que están tocando, va directo a tu corazón. Bueno, y esa capacidad de emocionar es lo que verdaderamente tratamos de trabajar en Bad Dreams. La banda empezó yendo a tu... Me fui un poquito, pero... No, tranquilo. Esa introducción contigo. No, lo único, perdón, Gabriel, que te quería decir, nombraste, ¿no? El top three, digamos, ¿no? Para dejarlo... Para mí, ¿no? Seguramente sí. Otros tendrán... Sí, bueno, también lo tenemos a nuestro amigo Adrián Beliú, ¿no? Que es un género, sí, diferente. Por supuesto. Hablo de los... De los sinfónicos. De los pioneers, como claro, los pioneros, ¿no? Claro, pero lo que te iba a decir que realmente es notorio, nosotros difundimos mucha música progresiva, este programa ya lleva 9 años al aire, y no nos ha ido tan mal en la recepción del oyente que por ahí no conoce a ciertos intérpretes, como puede no conocer a Bad Dream, porque por ahí se cree que es una banda de afuera. Pero te iba a decir con respecto a la ejecución del instrumento que nunca vi tocar tanto y tan bien a Steve Hackett como ahora. O sea, la forma en que percute la cuerda, no sé qué pasó, ¿no? Pero el tipo es como que está tocando el doble de lo que tocaba antes. O sea, el sentimiento, ¿no? Y yo te voy a contar una anécdota. Cuando nosotros fuimos, nosotros tenemos contactos con Hackett de la época que nosotros interpretábamos la música de Genesis, que después vamos a volver a esos comienzos de la banda. ¿Cómo no? Y siempre tuvimos muy buen contacto. Creo que hace 3 años, cuando vino con el Genesis Revisited la primera vez, claro, que hizo el Teatro Ópera, sí, señor. Nosotros tuvimos la oportunidad de tocar en un formato más chico como teloneros de él, ¿no? Qué lindo. Y bueno, después te cuento la otra anécdota que pasó cuando entramos al teatro, ¿no? Nunca nos habíamos visto personalmente. Sí, habíamos hablado por teléfono, habíamos chateado, nos habíamos intercambiado mails, pero lo que nos pasaba cuando estábamos ahí con Jorge era que vos lo veías abajo del escenario a Steve Hackett, sí, yendo a lo que vos decís, ¿no? Sí, sí. Lo veías abajo del escenario y lo veías que es un hombre grande, sí, obviamente. Claro. Es un hombre de mucha experiencia. Lo ves como alguien que se mantiene muy bien, ¿no? Físicamente todo, pero está muy bien. Pero en el momento en que subía al escenario y empezaba a tocar, sí, era automático, pero te juro, Alejandro, era automático. Parecía Steve Hackett cuando tenía 20 años. Es increíble la sensación, pero era claro, así, era como... Claro. Como una sensación muy, muy, muy extraña, hasta en su forma de caminar, hasta en la forma de pararse y todo. ¡Qué bárbaro! Obviamente, qué bárbaro. Como el vino, como exacto, el vino que necesita estar estacionado y necesita exacto, todo esta, digamos, este tiempo para ser más sabroso, también le pasa a Steve Hackett, que verdaderamente es un músico inmenso. Y cuando te destaco este top 3, te lo destaco no solamente por el tema de la música. Yo creo que ellos siguen emocionando a la gente porque tienen un componente que por ahí en otros músicos no se ve, que es la humildad. Claro, y, seguro. Y cuando uno tiene humildad siente que tiene todos los días que aprender algo nuevo. Y por eso es que evolucionan y por eso creo, ¿no? Es una opinión personal, ellos siguen teniendo tanta vigencia, porque no tienen techo, porque siguen evolucionando y porque al conservar esa simpleza, esa humildad, se pueden conectar con la gente de otra manera, que cuando uno tiene se rodea más del ego, se rodea digamos, de un sentimiento de omnipotencia que podrían tener tranquilamente porque son dioses, ¿no? Dioses, sí, exacto. Del Olimpo en lo que es el rock progresivo. Claro. Seguramente podrían tener otra posición, pero sin embargo tienen eso y por eso se conectan directamente con la gente. Qué bueno. Bueno, pero volvamos a Bad Dream, porque vos sos parte de una banda que tiene lo suyo, hombre. Contanos el comienzo, en el sentido de que, bueno, ustedes tocaban covers de Genesis al principio. La banda hacía... la banda al principio se orientó en interpretar la música de Genesis. Más que cover, era una interpretación como... Nosotros siempre tuvimos una posición muy ecléctica respecto a eso. La mayoría de las bandas que se denominaban tributo, sí, generalmente el cantante o se disfrazaba de Peter Gabriel o, sí, o digamos los músicos se caracterizaban, o a lo mejor eran la ejecución la respetaban nota por nota, ¿no? Claro. Para los fans de paladar, sí, así, sí, muy delicado, los fans, sí, que son los fundamentalistas de siempre hay en todo, en los fans del rock progresivo tenés el lado fundamentalista en donde obviamente no te podés correr ni una coma de lo, claro, que está escrito, claro, y después tenés la persona que por ahí tiene la cabeza más abierta y puede, claro, escuchar una interpretación de otro tipo. Bueno, nosotros lo primero que hicimos es llamarnos Bad Dreams es algo que es completamente contrario a una banda que interprete Genesis, precisamente porque que después el nombre quedó para la banda con sus temas propios, ¿no? Pero precisamente no queríamos llamarnos como, y en esa filosofía que te estoy diciendo, uh-huh, de no querer imitar, porque lo original es inimitable, ¿no? Es único. Claro, uno lo que puede hacer es tratar de respetar eso y tratar de aproximarse, pero no llegar a digamos, al como pasa en muchos casos, en creerse que sos el artista original, porque eso es exacto, imposible. Exacto. Porque exacto. Genesis es una banda única y son músicos inigualables que nadie le va a llegar, ni siquiera... pueden tocar muy bien, pero no van a tener la ejecución que tuvieron ellos nunca, ¿no? Ni esa creatividad en esas cosas. Exacto, exacto. Entonces, nosotros lo llamamos Bad Dreams, eso fue lo primero que fue más ecléctico, y nosotros no nos concentramos solamente en la primera etapa de Peter Gabriel, sino que seguimos con la etapa de Collins. Hicimos uh-huh, todas las etapas de Genesis, porque creemos que cuando uno se concentra solamente en los cantantes líderes de una banda, primero le falta el respeto al resto de los músicos de la banda, que está nada más ni nada menos que Tony Banks, Steve Hackett y Mike Rutherford. Dos compositores, Banks y Rutherford, dos compositores excelsos, ¿no? Excelsos. Y sí, de hecho, los grandes éxitos de Genesis surgen precisamente de ese trío, de Hackett, de Rutherford y de Banks. Y claro, creo que la fusión de Banks y Hackett es lo más maravilloso que uno puede escuchar en discos como A Trick of a Tail o With a Wuthering, ¿no? Dios mío. Que son obras maestras, ¿no? Sí, claro. Y nosotros nos concentramos porque creemos que la música es la verdadera protagonista. Porque si nos concentramos solamente en las figuras, nos olvidamos de la música. Uh-huh. Pasa eso con todos los fundamentalismos, ¿no? Cuando Genesis fue una banda que se polarizó mucho, ¿no? Exacto. Y entre Peter Gabriel y Phil Collins. Pero en el medio hay temas como Ripples, en el medio hay temas... verdaderamente... no queríamos que teníamos esa filosofía, que la gente no se perdiera ni una parte ni la otra. Claro. Lo hicimos durante muchísimos años, con mucho orgullo y mucha pasión, porque somos fans de Genesis, por supuesto. Una de las bandas, si no la banda una de las bandas con más luminarias en el rock progresivo, y por supuesto tiene toda una vasta historia. Uh-huh. Y en un momento determinado nos juntamos con Jorge y dijimos, nosotros tenemos muchas cosas adentro nuestro para crear, tenemos una sincronía que nosotros fuimos creando, porque uno primero, como se dice, el primero antes de ser músico es el señor, y primero antes de ser compañero de banda uno es amigo, ¿no? Claro. Comparte. Y en ese compartir es donde nosotros nos fuimos dando cuenta que teníamos como un código muy muy parecido en cuanto a la creación. Y teníamos toda una energía que veníamos acumulando creativa durante muchísimos años, que obviamente también es una escuela, ¿no? Porque uno va evolucionando como músico. Cuando va evolucionando la interpretación de una banda tan fabulosa o maravillosa como Genesis, también es como una escuela, ¿no? Y en un momento determinado nos encontramos con una decisión que para la banda iba a ser histórica, que es dejar de interpretar la música de Genesis. Dejar, digamos, siempre decimos esto, lo dijimos en muchas veces que hablamos del tema, que es dejar esa zona de confort, uh-huh, en donde nosotros tocábamos los temas de una banda consagrada. Nos podían aplaudir mucho o podían detestar nuestra interpretación. Claro. Pero claro. Seguro que era algo que a la gente le iba a gustar, ¿no? Claro. Porque era música testada, probada, y uno, cuando uno interpreta, descansa en la creatividad de otro, ¿no? Uh-huh. Le pone su creatividad, por supuesto, le pone una emoción y le pone muchísimas cosas para que supere lo que es un cover y sea una interpretación interpretación mucho más sentida de música. Pero dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos toda esta creatividad. Bueno, empezamos a componer a componer canciones. Uh-huh. Y ahí surgieron dos canciones, que fueron Apocalypse of the Mercy, que es la que dio título, que es una suite de más o menos 13 minutos con cuatro movimientos. Gabriel, ¿ustedes tienen ya tres discos? Nosotros tenemos dos discos, dos discos. Y a fin de año estamos por sacar el tercero. Bien. Esa es la trilogía. Y cuando empezamos a hacer, cuando salió Apocalypse, empezamos a encontrar algo que era una beta, ¿no? Compositiva, algo que donde nosotros estábamos jugando, estábamos creando. Claro. Y en ese momento nosotros tomamos la decisión de riesgo de decir, bueno, no interpretamos más la música de Genesis. Seguramente algunos estarán muy contentos, otros no, porque no seguía mucha gente, uh-huh. Pero seguramente los más fundamentalistas, porque nosotros no respetábamos a rajatabla las interpretaciones, sí. Deben estar felices en estos momentos, pero decidimos hacer nuestra propia música. Y otra de las decisiones de riesgo que tomamos fue, nosotros decíamos, todos estos artistas que vienen de afuera, porque vos sabés que la cuna del rock progresivo, el ADN es el inglés, ¿no? Claro. Por claro. Más que el rock progresivo hemos tenido grandes bandas en castellano, pero sabemos que la cuna o el ADN del rock progresivo es en inglés. Y dijimos, si nosotros recibimos tantos artistas de afuera y que llenan estadios, ¿por qué nosotros no podemos ser la primer banda que compone canciones en inglés de rock progresivo en que le guste a la gente de allá, de UK, que le guste a la gente de Europa, que le guste a la gente que consume rock progresivo afuera? ¡Qué desafío! Lo primero fue, estamos locos, bueno, pero con Jorge acostumbramos eso, nos lanzamos y, bueno, por lo menos lo intentamos, ¿no? Y empezamos a componer temas en inglés y empezó a fluir de una manera muy increíble la música. Yo generalmente escribo las letras, entonces tuve que aprender, digamos, a escribir pensándolo en inglés. Si bien tengo mucha preparación desde muy chico con el inglés y todo, pero también es como volver a caminar en muchas cosas. Claro, tuviste que cambiar la cabeza compositivamente, ¿no? Como tuve que cambiar la cabeza, claro. Totalmente. Y empezamos a armar melodías con Jorge, a armar armonías. Y después a complementarlos con la banda, que por supuesto aporta sus cosas en cuanto a lo que son los arreglos, en cuanto a muchísimas cosas, ¿no? Claro. Aporta la creatividad en cuanto a los arreglos. Y surgió el primer disco, Apocalypse of the Mercy. Y bueno, era el momento de testearlo, porque uno no sabe, el público es el que tiene la verdad, ¿no? La música se divide entre si le llega a la gente o no le llega. Claro, claro. Y empezamos a recibir comentarios, empezamos a testearlos en lugares de rock progresivo mundiales, y empezamos a recibir comentarios de fans de Europa, mismos fans de UK que decían, ustedes son una banda de UK, ¿no? Qué va. No somos una banda argentina. No puedo creer que sea una banda argentina, yo pensé que era una banda de Inglaterra. Claro. Y empezamos a recibir todos comentarios muy buenos de gente de afuera, Y el tercer desafío fue, ¿por qué nosotros, no podemos participar de un festival de rock progresivo de primer nivel mundial? Y nosotros hacemos el management de la banda, no tenemos manager, sino que nos automanageamos y nosotros nos manejamos y hacemos prácticamente, nos gusta hacer todo, nos gusta hacer los videos de back, nos gusta hacer el diseño de las luces, por ejemplo, si tú ves el primer disco, es el diseño de Jorge, el diseño de esa gota de Apocalypse of the Mercy, con que simboliza el agua y el ADN humano, es un diseño de Jorge. Y del último disco también, en el del medio hubo un diseño de un artista uruguayo muy bueno, que es un ilustrador de libros en Europa muy conocido, que se llama Alejandro Colucci, que también tiene una tapa, Deja Vu tiene una tapa increíble que realizó él. Y nos llamaron, increíblemente, nos llamaron del crucero. El primer cruce día, que querían contratarnos. Te iba a preguntar esto. Yo voy a hacer una pausa para contarle a la gente que estamos hablando con Gabriel Agudo de Bad Dreams, como para que el oyente, si nos está pescando ahora, como se dice en criollo, y te escucha lo que vos estás narrando, sepa quién sos y quiénes son, ¿no? Sí, Gabriel, y yo como para ir enfocándonos en el tema del sábado y dar un poco de tiempo de que nos quede espacio para difundir Deja Vu, ¿te parece? Sí, por supuesto. Que es un tema largo. Te quería hacer dos preguntas. El contacto con Steve Rothery, el guitarrista de Merillion, y el evento del sábado. Contanos de eso. Yo tuve la oportunidad, a través de un guitarrista amigo mío, Gabe Treasure, que tenía contacto con Rothery, y él en su oportunidad, estuvimos juntos y tuve la oportunidad de cantar con Steve. Qué lindo. Y a partir de ese momento se generó como una muy buena química con Steve. Y intercambiamos mails, intercambiamos los teléfonos, hablamos. Amistosamente se fue dando todo. Amistosamente, sí, por supuesto, porque uno no cholulea ni pretende, claro, pretende tener ni... Jamás nosotros le pedimos nada a Steve Rothery. Todo lo que Steve Rothery ha hecho por nosotros o ha surgido de él, y no porque se lo hayamos pedido nosotros, ¿no? Bueno, Steve Rothery, un día le mando el material de Apocalypse y le encantó. Sí. Y como él necesitaba como su pata en Sudamérica, nos dijo, ¿por qué no hacemos un par de recitales juntos? Claro. Haciendo lo que hace él con su Steve Rothery Band, sus temas propios y temas de la vieja época de Marillion. Claro. Y yo soy un fanático enfermo de Fish. Claro. Primer cantante, cual, Gabriel, le contamos a nuestros oyentes, primer cantante de Marillion, ¿no? Primer cantante de Marillion, con quien lograron el éxito. Con él lograron el éxito y después son como esas bandas angeladas, porque después entró Steve Hogarth, que es una máquina increíble, buenísimo. Otro compositor de la hostia. Compositor, canta, todo, tiene todo. Sí, todo. Y uno de los mejores frontman del mundo. Exacto, sí, es muy piola, exacto. Sí, tuve oportunidad de verlo acá cuando tocaron en el Ópera, si no me equivoco. Claro. El Gran Rex. En el Gran Rex, sí, el tipo bajó caminando en el medio del público, sí, como nada. Un frontman de aquello. Sin bajar en ningún momento la calidad y el registro. Aparte sigue cantando el mismo registro. Todo. Y si no llega, le pone un huevo que Diego Echegaray enseguida, o sea que es un cantante para admirar realmente. Es verdad. Uno que es cantante y sabe lo difícil que es estar ahí, manejar a la gente y conectarse con la gente y llegar, ¿no? Totalmente. Totalmente. Con las cosas complicadas que canta. Bueno, y hicimos unos cuantos recitales con él, quedó una relación sensacional. Ahí nos conectamos más como toda la banda, ¿no? Con él. Sí, sí. Y se hizo muy amigo nuestro. Y cuando surgió el segundo disco que estábamos grabando, recibo un mensaje de Steve que me dice: ¿necesitas una guitarra para...? Ah, bueno. Entonces estábamos justo con Jorge y bueno, es uno de nuestros ídolos, por supuesto. Y no lo podíamos creer, y por supuesto, Steve. Y justo tenemos un tema que es ideal para vos, que es Deja Vu, que daba nombre al disco. ¡Qué lindo! Y a partir de ahí tuvimos tenemos una relación de mucho respeto, de mucho respeto incluso de los espacios de él y de todo. Tenemos una relación muy muy franca, muy buena, y de mucha conexión en el escenario. Por ejemplo, en noviembre del año, en el pasado estuvimos en Cruise to the Edge de nuevo, sí, nos contrataron. Sí. Ahora vamos a estar también en el 2018. Qué lindo. Pero en este caso, estábamos y me manda un mensaje Rodri y me dice: mirá, Marillion no iba a ir al Cruise to the Edge porque estaban ensayando para todos los weekends, ¿no? Y para una gira que tenía que ser por Estados Unidos. Pero Pete había ido porque Peter Trebaguas, porque tocaba con Porno y con toda la gente transatlántica que se juntaban ahí en el crucero. Entonces, me dice: tengo ganas de ir a tocar con Bad Dreams. Ajá. Y se lo propusimos al dueño del crucero, que le encantó la idea, que lo puso como que Steve Roderick era como un polizón a bordo del crucero. Después le vamos a contar a los oyentes bien, porque ya no nos está dando el tiempo. Te lo hago más sencillo. Sí, del crucero. Sí, en el crucero. Sí. El crucero es un mega crucero de rock progresivo, es el evento más importante de rock progresivo del mundo, en donde tocan un crucero. Sí, en un crucero, 5 días por el medio del Caribe, que se los recomiendo a todos. Sí. Es algo increíble, es como el Woodstock, donde uno tiene contacto con los artistas. Claro. Hay fans de rock progresivo de todas partes del mundo, uno se conecta y después es como que entra en una familia y no sale más de la familia. Claro, o sea, vos vas a la pileta, perdón, Gabriel, vas a la pileta y está Hackett, Claro, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, iba a la pileta y estaba siempre me lo encontraba con una bata al tecladista de Spock's Beers, al japonés, que es increíble. Un capo. Sí, Gabriel, perdón, yo te vuelvo a interrumpir porque quiero también, como te decía antes, pasar, que la gente escuche, conozca la música, y te hago una última pregunta y ahí te pido resumen, ¿no? La síntesis de lo del sábado. Vendeme lo del sábado, me estás queriendo vender todo lo del sábado. Decime qué van a hacer el sábado, repertorio, bueno, detalles que quieras contar, ¿no? Es como para cerrar, bueno, y pasar. Porque a mí, viste, me gusta hablar, entonces sí. Por ahí me excedí en los detalles y... No, tiempo tirano, como dicen. No, está buenísimo, pero oye, y otro día, es más, otro día te invito a que vengas acá a la radio. Nosotros estamos en Belgrano, en Manuel Ugarte y Vidal. Algún día te vas a organizar y vas a venir y te dedico 2 horas de programa y musicalizás y todo lo que quieras. Bueno, y te pongo placer. Mis preferidos. Ahí está. Y dentro de lo que está King Crimson, por supuesto. Claro, por supuesto. Y redondeame el tema del sábado. 7 de la tarde, 19 horas, en el Parque Centenario. Mire, va a ser algo increíble. Sí. Pero no es por venderlo, va a ser algo increíble porque el auditorio del Parque Centenario tiene capacidad para 1.600 personas o más. Es un escenario gigante. Nosotros pusimos una pantalla de video gigante atrás. Ajá. Hay aproximadamente 30 móviles, luces móviles. Sí. Un sonido de 12 por lado, muy bueno. Y la bebé de todo esto va a ser la música, no va a ser ni Bad Dreams ni Steve Rodri, va a ser la música. Muy bien. Queremos que la gente se concentre en nuestra música. Bad Dreams va a presentar sus dos discos, una selección, por supuesto no vamos a presentar todos los temas, pero sí, una selección de sus dos primeros discos, que son Apocalypse of the Mercy y Deja Vu. Sí. Algo de Merillion, por supuesto, ¿no? También. Y después nos vamos a unir con Steve, con Steve y con un cuarteto de cuerdas, y vamos a interpretar todos los grandes clásicos de Marillion de la primera época y algunos de la segunda época. Ah, maravilloso, maravilloso. El marco es increíble, estuvimos en el auditorio, es un lugar increíble, va a ser gratuito. Muy lindo lugar. Es la primera vez, estamos muy emocionados, porque uno siempre dice que no es profeta en su tierra, ¿no? Pero estamos muy emocionados que nos haya apoyado el gobierno de la ciudad, porque nunca lo habíamos conseguido, y porque lo que está apoyando es el rock progresivo. Nosotros somos una banda que representa a Argentina con mucho orgullo afuera. Uh-huh. Y a veces no tenemos el espacio que, por ejemplo, nos estás dando vos ahora. Claro. Veces se da espacio para otras cosas, pero que no estamos en desacuerdo con eso. Pero también es bueno dar el espacio al rock progresivo, es una música que en realidad está muy muy discriminada por el nombre rock progresivo, pero uh-huh, en realidad es un mar enorme donde se fusionan 10.000 estilos que hacen a la riqueza de la música. Exacto. Pero estamos muy felices porque va a estar lleno de gente, va a venir mucha gente, la puerta se abre a las 18 horas para todos los que quieran venir. Muy bien. Y muy está bien. Buenísimo porque un sábado el horario está bueno para venir a disfrutar en familia. Totalmente, ahí vamos a estar. Pueden disfrutar de Bad Dreams, de nuestra música, conocernos, escuchar lo que nosotros venimos haciendo, lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, y tienen la oportunidad de tener a un grande como Steve Rodri con nosotros, que le digo, es algo, uno que tiene la oportunidad de estar al lado de él en el escenario o estar en un ensayo. Sí, no, es increíble escucharlo, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Bueno, Gabriel, me apena tener que cortarte, pero bueno, ya si no el tiempo no nos va a dar. Prometeme que vas a venir un día acá, a la radio. ¿Eh? Te lo prometo. Dale, te lo prometo. Dale, estamos ahí en contacto. Te lo prometo, prometido. Y, dale. Y vamos a hacer una selección de... Ahí está. Aire. Y invito a todos nuevamente. Se pueden conectar con nosotros, puedo decir, los que quieran escuchar nuestra música. Adelante. Ponen Bad Dreams Band en Bandcamp y van a encontrar los dos discos ahí. Pueden antes de comprarlo, escucharlos, ¿no? Los digitales. Bien, pero perfecto. Si quieren comprar los físicos, van a poder hacerlo el día del show. Sí. Porque vamos a estar vendiendo también, creo que Steve va a vender su disco, que es Ghost of Trajad, el disco de solista de él. Bien. Los que quieran conectarse con nosotros se pueden conectar, por supuesto, en Facebook, ponen Bad Dreams, y seguramente nos van a encontrar. Ahí la foto es la tapa del disco nuevo que se llama Crisálida o Crisalis. Bien. Ahí estamos, nosotros se pueden contactar, mandarnos un mensaje. Bien. Y interesarse en todas las cosas de la banda, porque nosotros contestamos a todo el mundo y estamos en contacto con la mayoría de la gente que por supuesto, se toma su tiempo para interesarse en nuestra música. Para nosotros es como un halago, un mimo muy, muy importante que no podemos dejar de reconocer, ¿no? Se lo merecen. Bueno, Gabriel, te mando un abrazo enorme, te deseo y les deseo lo mejor para este sábado y quedamos en contacto. Nos vemos el sábado. Sí, señor, pero por supuesto vamos a estar ahí. Y bueno. Hay otra cosa importante, te lo digo rápidamente. Sí, muy rápidamente, Rápidamente. Steve Rodri va a ser distinguido como huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires el día viernes. Qué bueno, qué bueno. Y eso bueno, es algo que nos llena de mucha alegría, porque la verdad que es una de las personas que más defiende la Argentina afuera. Qué bueno. Que habla todo el tiempo de Buenos Aires, es un embajador de la ciudad. Qué bueno. En todos lados donde vaya. Qué bueno. Bien, entonces tenemos ya todas las condiciones para disfrutar de rock sinfónico. Gabriel, te mando un abrazo enorme. Pronto nos vemos, y bueno, por supuesto el sábado, y a futuro coordinamos para que nos visites. Nos vemos el sábado y les mando un abrazo a vos y a toda la audiencia y te agradezco muchísimo por todo este tiempo en nombre de la banda. Dale. Fernando Cornejo en batería, Alejandro Calvera en bajo, Ariel Trifunor guitarra, sí. Jorge Tenesini teclados y quien les habla, en voz. Gabriel Agudo. Bien, Gabriel, te mando un abrazo enorme y ya en un rato estamos pasando acá la música de Bad Dreams. Cuídate, bueno, descansa. Muchas gracias. Cuídate. Y gracias por el espacio. Alejandro. Dale. Saludos a todos. Gracias. Chau. Nos vemos el sábado. El secreto de las letras. Para descubrirlo, hay que escucharlo. El secreto de las letras. El secreto de las letras. El secreto de las letras. El secreto.